Antiguamente había en Cabezuela muchos arrieros que se dedicaban a sacar las castañas y las cosechas de fruta fuera del valle. Ahí, pa' Castilla, pa' Extremadura y a sitios de Andalucía. Un día, yendo de camino, un arriero de este pueblo mató a otro forastero a navajazos. El pobre arrierillo, antes de morirse, le dijo al que le mató: «Tú las pagarás». El otro lo miró y, como le veía a punto de irse al otro barrio, se empezó a reír y le dijo: «¿Dónde? En Jerez, en Jerez. Pues te joderás que no iré». Luego cogió al muerto y lo enterró fuera del camino, para que no lo descubrieran, y espantó las mulas del arriero muerto. Bueno, pues pasaron muchos años y el asesino tenía ya olvidado el asunto. Se le terció en una ocasión hacer un viaje muy largo y tuvo menester de hacer noches en Jerez. El asesino ni siquiera se acordaba ya de la frase que le había dicho el arriero que mató. Por la mañana de temprano se fue a una carnicería y se mercó una cabeza de carnero para que se la guisaran en la posada donde paraba. Le envolvieron la cabeza del animal y él cogió y se la metió entre la anguareña. Pero resulta que sin el percatarse iba dejando un reguero de sangre detrás. La gente se volvía para mirarlo sospechando de lo que llevaba escondido entre la anguarina. Uno dio aviso a la justicia del pueblo, que le siguió un buen cacho y comprobó que era cierto que iba dejando un rastro de sangre. Ya la justicia lo paró y le preguntaron: «¿Qué lleva usted escondido que va vertiendo sangre?». El arriero se quedó todo sorprendido, y es que no se había dado cuenta de lo que pasaba. Supuso que sería sangre del animal y dijo a los de la justicia de Jerez: «Nah, esa sangre es de una cabeza de carnero que acabo de comprar para que me la preparen ahí en la posada al mediodía». «Pues venga, nos la enseñe usted». El arriero no se hizo de rogar y sacó el paquete de entre la anguarina. Lo deslió y cuando lo abrió se quedó sin habla, porque lo que tenía delante suya no era la cabeza de un animal, sino de una persona. La justicia lo detuvo, pero con el arriero estaba venga a insistir en que la cabeza se la habían vendido en una carnicería. Se fueron para allá y le enseñaron la cabeza a la carnicera y le preguntaron: «¿Usted ha vendido esta cabeza a este hombre?». «Nosotros no acostumbramos a vender cabezas de personas, sino de animales». Y la justicia se lo llevó preso, le hizo un juicio y lo ahorcaron. Y el asesino pagó su crimen allí en Jerez, por lo que había dicho el pobre arriero antes de morir. El cardito vengador. Había en Cabezuela una moza muy guapa y bien plantada. La pretendían dos hombres que se llevaban muy mal entre ellos. Ella prefería uno de ellos por su bondad y porque, aunque más pobre, era mejor mozo. Pero el otro, que era un ricachón orgullosete, al verle rechazado se puso loco de amor y decidió matar al otro joven. Le estuvo acechando lo que hacía a diario y le esperó una noche en las afueras del pueblo, en un descampado sembrado de cardos. Sin medir palabra, le asentó varias puñaladas en el pecho y la espalda, que le dejaron muy mal herido. Antes de acabar de morirse, el novio de la joven se agarró a un cardo y, mirándole a su asesino, le dijo: «Tú, cardito, serás el testigo de la mala muerte que me ha dado este tío criminal». El otro se rijó a carcajadas cuando escuchó que ponía de testigo a un cardo. «Pues buen testigo te has oído, a buen cardito». La moza sintió mucho la muerte del novio y se pasó un montón de meses sin querer saber nada de ningún otro hombre. Pero en su casa le daba la tabarra que era muy joven y que tenían que buscarse otro novio. El asesino andaba siempre cerca, rondándola. Ni por asomo sospechaba ella que pudiera haber sido ese antiguo pretendiente el asesino de su primer novio. Bueno, pues paos, a un tiempo de noviajo, ya que empezaron los preparativos de la boda. Una tarde, sentaos en el patio de la casa de la novia, se levantó una tormenta muy recia, con un viento fuerte que llevó arrastrando hasta los pies de la pareja un cardo. Al ver el cardo, el asesino comenzó a reírse, acordándose de lo que le habían dicho la víctima. Ella, extraña de aquella risa tonta, le preguntó que por qué se reía de aquella forma. El otro, confiado en que no le traicionaría, ella como quedaban tan pocos días para que fuera su esposa, se sinceró. Un cardo como ese que el viento ha arrastrado hasta aquí fue el testigo de que yo maté a tu antiguo novio. Ella se enrabitió con sus adentros, se cayó aunque le daban ganas de tirarse a él y esperezarle, porque en el fondo seguía acordándose mucho de ese primer novio asesino, y después de despedirse, él iba a ser su marido. Se fue desdicha a la justicia y lo denunció. Le encontraron culpable y la justiciaron. Esta leyenda, aunque localizada en Cabezuela, se oye en otros pueblos de la provincia cacereña, como en la zona de Majadas de Tietar. La Casa del Miedo. En varias localidades altoextremeñas se señalan edificios que son conocidos popularmente como Casas del Miedo. Hervás cuenta con una de ellas relacionada con un extraperlista que hacía extraños ruidos, como arrastre de cadenas, para impedir que los vecinos supiesen lo que se trajinaba en aquella casa, tenida por embrujada. En Cabezuela se refieren a la Casa del Miedo, pero la explicación del nombre es más divertida que la anterior. Por las traseras de una vivienda sita en la calle de Londón, vieron ya hace mucho tiempo de ello descolgarse una especie de bulto fantasmagórico en medio de la noche. Luego se descubrió que era un clérigo que se deslizaba algunas noches por el tablado de la casa, después de pasar unas horas de gozo con una moza que habitaba en ella. Más atractivo presenta la leyenda sobre una de Tornavaca, que se alzaba en la calle Real de Abajo, cerca de la Puentecilla. La Casa del Miedo de Tornavaca, en una casa de este pueblo, ocurrió una cosa terrible. Antes era costumbre de que viniesen los vendedores por las calles y llamasen a las casas para que la gente les comprara. A Tornavacas venían muchos pañeros, sobre todo para las fiestas. Un año vino un pañero de Pagalicia y decían que traía mucha moneda en la talegá. Los dueños de una casa que está para allá abajo le mandaron pasar con que para comprarle paño. El hombre entró sin desconfiarse y cuando más tranquilo estaba, lo mataron. Los vecinos le vieron de entrar, pero no de salir. Se cuenta que lo enterraron en el bodegón de la casa, para que no lo descubrieran. Bueno, pasado un tiempecillo, los vecinos vieron que para aquella casa era del montón, empezaba a prosperar. Compraban fincas, gastaban mucho, vamos, que vivían muy bien. Todo el pueblo lo achacaba al dinero que le habían robado al pañero cuando lo mataron. Pero pronto empezaron a pasar cosas raras en la casa. Se oían ruidos, gritos, lamentos, se movían los muebles. Muy raro lo que allí pasaba. La gente enseguida pensó que era el pañero muerto, que venía por las noches a reclamar justicia. Y es más, los de las casas de al lado también empezaron a sentir esas cosas extrañas. Y era que el miedo se había desmandado y se pasaba a las casas linderas. En una de ellas se desplomó un bazar entero. Era el pañero que quería llamar la atención de los vecinos para que se descubriera lo que habían hecho. Los peones de esa casa, cuando venían de segar, cenaban allí, como era costumbre entonces, y decían que se escuchaban los quejíos y que se sentían moverse los cacharros de las peteras. Tuvo que estar en cosas durante 5 o 4 generaciones. No cree usted que lo pagaron bien. Pasando tanto miedo como pasaron, le voy a decir que lo que contaba mi madre, una amiga suya, la tía V, pasó un miedo terrible mientras vivió en aquella casa. Daba tiritones de los sustos que pasaba por las noches. Decía que el pañero se aparecía en forma de gato. Pero lo peor fue una noche en que, estando su alcoba bien cerrada, el espíritu del muerto se colgó por la rendija de la llave. Y cuando la tía V se despertó, vio delante suya el pañero muerto, vestido con la ropa que entonces gastaba, y los paños cargados al hombro. Decía que no lo habló ni nada, pero la tía V cogió las mantas y el cabezal y se vino pa'ncá mi madre y durmió en la bodega por una buena temporada. El fabulador. En Cabezuela del Valle vivió un hombre de carácter abierto y buen humor, llamado Constantino, al que se atribuye una serie de chascarrido y anécdotas graciosas. Era de ascendencia gallega, muy socarrón, a decir de los informates. Era carpintero y le gustaba salir a la puerta de casa y contar sucesos chuscos que le ocurrían. A mi entender, se trata de elementos folclóricos que él se adjudicaba como vivencias propias, para despistes y goces de quienes lo escuchaban. La hipérbole es el recurso habitual de estos chascarridos del ingenioso y fabulador carpintero cabezueleño. Estaba Constantino arreglando el tejado de la iglesia de Cabezuela y tiraba distraídamente los retejones al aire para que cayesen al suelo. Pero cuando se rodeó, vio con sorpresa que unos cigüeñines que andaban por el tejado cogían el baleo al voleo los retejones y se los comían. Una tarde veraniega estaba en una finca regando unos surcos de pimiento. Se tiró más tiempo de lo que pensaba, esperando que le tocara el turno de agua. Al acabar, sentía un hambre atroz. Tenía una higuera, picholetera, de higos de pezón largo, y se subió a la pingolla. Al poco, se dio cuenta de que estaba subido muy alto y no sabía cómo bajarse. Entonces se puso a comer muchos higos, tantos que las cáscaras que se iban acumulando alrededor del tronco subieron hasta el ramaje y él pudo cómodamente resbalarse por ellas. Esa misma higuera, contaba Constantino, daba unas brevas enormes, tan grandes que un día que andaba descuidado pisó una y se le hundió el pie hasta la rodilla en la breva. En otra ocasión presumía Constantino de tener un sandial con las sandías más grandes de todo el pueblo y para demostrarlo contaba que un día se puso a calar una de esas sandías y se le cayó la navaja dentro. Metió la mano en la sandía y no dio con ella, metió el brazo y tampoco, metió la cabeza y nada. Se tuvo que meter todo entero y estuvo 3 horas dando vueltas por el interior de la sandía hasta dar con la navaja. Un día salió Constantino de caza por la sierra. Se le dio mal la jornada porque agotó los cartuchos sin conseguir matar una pieza. Cuando regresaba desazonado a casa, le salió al paso un conejo muy grande. La lástima era que se le habían acabado las municiones. A Constantino se le ocurrió meter en la escopeta tachuelas del calzado y disparó con tal puntería que dejó suspendido del tronco de un cerezo al conejo, con las orejas clavadas por las tachuelas. Estaba la mujer de Constantino preparando una tortilla de patatas para la cena. Al dar la vuelta a la tortilla, la mujer lo hizo con tal impulso que salió despedida por la chimenea. El raudo de Constantino salió con la sartén a la calle y llegó a tiempo de recogerla, evitando que se estrellase contra el suelo y quedarse sin la cena. Constantino tenía una caterva de higos y corrían tiempos apurados. No podía alimentarlo bien. Una noche no tenían para cenar. A Constantino se le ocurrió decirles: al que no cene esta noche le doy una perra chica. Los niños, por conseguir la perra, prefirieron acostarse sin cenar. Pero a la mañana siguiente, a la hora del almuerzo, les dijo el padre: el que quiera comer me tiene que dar una perra chica. Los muchachines estaban tan hambrientos que no dudaron en entregarle las perras con tal de comer, y así las recuperó Constantino.